Y otra vez de Garupa Misiones y para todos nuestros amigos, los bohemios. Mozo, tráigame aquí en mi mesa más una cerveza que yo te quiero contar. Quien yo amo me dejó abandonado, muy triste, enamorado, y por ella he de tomar. Hoy me ves aquí de nuevo, herido y lastimado por amor. Si por acaso me llego a embriagar y no me puedes levantar, recuéstame en el suelo. Ay, qué vida de canto, ay, qué vida amargada. Voy para el bar para ahogarme en el alcohol, a ver si me olvido de ella y aliviar este dolor. Que siempre fui un muchacho santo, por ella lloré tanto, no me puedo controlar. Hoy me ves aquí de nuevo, herido y lastimado por amor. Si por acaso me llego a embriagar y no me puedes levantar, recuéstame en el suelo. Ay, qué vida de canto, ay, qué vida amargada. Voy para el bar para ahogarme en el alcohol, a ver si me olvido de ella y aliviar este dolor. Ay, qué vida de canto, ay, qué vida amargada. Voy para el bar para ahogarme en el alcohol, a ver si me olvido de él.